Henry Sauce. ¿Pruebas? Aquí las tienen. Capítulos del 19 al 27. 19. La oración del gran vicario. 20. Tribulaciones y éxitos. 21. La cuerda y la frambuesa de Justin. 22. Maquinaciones y celos. 23. La frambuesa de Justin se materializa. 24. Siguiendo los consejos de Ciclamen. 25. ¿Por qué? 26. Conclusión. 27. Oda Allan Kardec. Capítulo 19. La oración del gran vicario. Desde que el gran vicario se ocupa activamente de nuestros fenómenos, nos recomienda a menudo que oremos bien, que oremos con fervor e incluso él mismo, después de haber repetido la oración que hacemos en común al inicio de la sesión, suele añadir, oremus en latín. Varias veces le hemos pedido que nos dictara el texto de su oración así como la traducción al francés. El 4 de diciembre de 1911, el gran vicario cede a nuestra petición. Él dicta la oración a continuación dándonos primero el texto en latín y después la traducción. Nos pide que añadamos el oremus a nuestra oración habitual. Que el Señor os conceda todas vuestras peticiones. Que os dé todo lo que vuestros corazones desean, que Él cumpla todos vuestros proyectos. Nos alegraremos de la protección que recibiréis, cuya gloria relataremos a nuestro Dios, y a vuestros amigos el mérito de vuestros éxitos. Oremos. Te rogamos, Señor, que visites esta morada, y que apartes de ella todas las trampas de los seres malignos. Que tus santos espíritus aquí presentes, nos mantengan aquí en paz y que tu bendición siempre esté sobre nosotros a través de Jesucristo, nuestro Señor. Sería interesante saber si la Iglesia Romana encuentra en esta oración una influencia satánica. En cualquier caso, si el diablo puede expresarse de esta manera, convendremos que nuestro gran vicario es un buen diablo, que nos reserva todavía piadosas sorpresas. Eso no quita que yo estaba muy perplejo sobre el valor de mi oración en latín, y sobre su traducción que yo no podía controlar ni tampoco nadie en el grupo. No sabía a quién dirigirme para pedir la traducción cuando nuestros amigos del espacio me trajeron el traductor que yo buscaba en el señor Rosigneux, que ya he mencionado antes. Primero le enseñé el texto en latín, «Oh», dijo, «¿es un latín de cocina?». Debió ser un sacerdote el que ha dictado esto, pero las palabras están mal ordenadas. La traducción es buena pero huele seminario, yo no la habría hecho de esta manera. Efectivamente, le dije, es un gran vicario el que ha dictado esto a una medium quien, como yo, no conoce el latín, es decir que es incapaz de escribir una sola frase que le hayan dictado, correctamente. En este caso por lo tanto, está perfecto, tanto el texto como su traducción son la obra de un sacerdote. No podía desear una contestación más concluyente, una confirmación más precisa y más autorizada. El señor Rosigneux es profesor de latín y griego, y prepara a sus alumnos para las grandes escuelas. El 11 de diciembre de 1911, el gran vicario, durante el trabajo de los fluidos, nos pregunta si queremos cantar con él el Veni Creator. Al contestarle que no lo conocemos, lo canta él solo con la voz de la medium en trance. Se declara satisfecho del trabajo que pronto se acabará. Esther también está satisfecha, tiene preparadas las dos piedras que están a punto. Si pudieran llevarse el anillo nos lo traerían terminado en la siguiente sesión. Pero prefieren tardar más y acabar el trabajo aquí, sin llevárselo. El 26 de diciembre de 1911, el gran vicario canta de nuevo el Veni Creator, y nos dice que ya pronto tendremos el resultado final. Está feliz de participar en nuestros trabajos con su amigo Serbonet, y de constatar que no hay nada diabólico en nuestras investigaciones. Le interesan mucho, y nos pide que nos mantengamos siempre unidos y con confianza. Vedete se queja de que le queman la mano en el cuarto, y de que las fuerzas fluídicas faltan para poder terminar el trabajo. Justin nos dice, he fluidificado bien, y el grande soplaba. Desgracia. Pero los fluidos faltaban. Cada uno de nosotros hizo lo que pudo. Paciencia y perseverancia, lo conseguiremos a pesar de todo. Capítulo 20. Tribulaciones y éxitos. ¿Qué será el año 1912 para nuestros trabajos? ¿Qué conseguiremos con nuestros esfuerzos? ¿Resultados felices o fracasos? El futuro nos lo revelará. Nuestros amigos del espacio nos han hecho alegres promesas, para justificar el nombre de nuestro grupo, proseguimos su realización con la más firme esperanza. Lo haremos de la mejor manera posible con este lema, como regla de conducta, haz lo que tengas que hacer, será lo que Dios quiera. El 15 de enero de 1912, el gran vicario espera acabar pronto su trabajo, pero no comprende por qué las piedras, que ya están formadas y están duras, se ablandan de repente cuando quiere fijarlas en el anillo. Estudiará la cuestión y volverá el próximo lunes para darnos, mediante el vaso de agua, una comunicación sobre sus ideas nuevas. El 12 de febrero de 1912, el gran vicario toma posesión para el trabajo del anillo, a la luz roja. El anillo, que cada uno examina al inicio de cada sesión, se encuentra en el dedo de la medium tal y como lo hemos recibido. El gran vicario declara que un obstáculo imprevisto impide el acabado del anillo. Protesta, se lamenta, está apesadumbrado. Todo el trabajo está perdido, hay que empezar todo de nuevo, no había previsto la dificultad que se presenta. Les pido a los miembros del grupo que unifiquemos nuestros esfuerzos, toda la fuerza de nuestros deseos, de nuestras voluntades, para poder ayudar a nuestros guías y darles los fluidos materiales necesarios para terminar el trabajo. El gran vicario dice, no se puede hacer nada de esta manera, tenemos que llevarnos el anillo. Seguimos manteniendo nuestra cadena y retomamos nuestro coro mientras Vedete se lamenta y luego llora. Siento que su cuerpo se pone tieso, está en catalepsia completa. Después de un momento de pesado silencio, pensando que nuestros amigos habían fracasado en su labor, doy la luz blanca y levanto a la medium. Vemos entonces el anillo brillar con nuevos destellos. ¿Está acabada? No, todavía no. Falta una piedra. Pero su sitio está preparado para recibirla. La piedra verde debió caerse ya que nuestros guías nos afirman que se encontraba ahí. Nos dicen que no la busquemos más, que la han recuperado. Pedimos explicaciones en relación con los obstáculos que se han presentado, pero nuestros guías no pueden contestar. La postración de la medium es completa. El gran vicario que había prometido cantar el Te Deum Laudamus, para celebrar el éxito de nuestros trabajos, no tiene ánimo de hacerlo. Después de un momento de descanso, Cyclamen se manifiesta y afirma que la piedra verde existe y que nos será entregada en la próxima sesión. Las partes brillantes son polvos de piedra, y no reflejos del simili platino que ellos emplearon. Un obstáculo les ha impedido terminar el anillo como lo hubiesen deseado, pero se alegran de cómo ha quedado y nos agradecen por la ayuda que les hemos prestado. El 13 de febrero, Vedete había venido para que la magnetizara. Durante el sueño Cyclamen me dice, el anillo está casi terminado, estamos muy contentos a pesar de que no es así como habíamos previsto acabarlo. Las piedras debían ser depositadas sobre las ramitas del anillo. Cuando quisimos fijarlas para que recibieran las piedras, el metal no fue lo suficientemente resistente para mantenerlos y la soldadura no pudo hacerse. Estábamos muy molestos por este contratiempo. Cuando el gran vicario, para no perder el fruto del trabajo ya realizado y las fuerzas acumuladas, cambió la dificultad colocándolas por fuera, a los lados. Para ocultar los arañazos hechos para colocar las ramitas, sacamos un poquito de la sustancia de la primera piedra y la esparcimos sobre el anillo, es lo que le da esos reflejos brillantes. La piedra verde será colocada en la próxima sesión o bien entregada en la mano de la medium, en cuyo caso deberá apoyar sobre las ramitas con cuidado para no romperlas. Tampoco se la entregues a un joyero, la partiría a trozos, ya que tal como está parece sólida pero al contrario es muy frágil. No es una joya de valor sino un recuerdo. Los materiales hechos de fluidos puros no tienen la resistencia de los que emplean los plateros. Hay que evitar que sufra golpes porque se partiría. Habrá que aconsejarle a la médium que lo lleve solamente durante las sesiones para que, poco a poco, los fluidos lo endurezcan y le den más resistencia. Deberías llevarlo contigo en su estuche, para que se solidifique más al contacto de los fluidos. A pesar de su destello, las piedras tienen el mismo origen y no tienen ningún valor comercial. El 19 de febrero, durante la sesión, la piedra verde que completa el anillo es colocada en la mano de la médium. Al examinar el anillo con una lupa, constato que una de las ramitas es demasiado corta y no ofrece, por lo tanto, un punto de apoyo suficiente. El 26 de febrero, el anillo estando en el dedo de la médium, la piedra en un estuche sobre la chimenea, el gran vicario se incorpora y entra en el cuarto. Yo sujeto la mano izquierda de la médium en mi mano derecha estando en contacto con la cadena de los asistentes, y el brazo derecho de vedete se encuentra en catalepsia. Entonces percibimos, saliendo del cuarto, ligeros choques parecidos al ruido metálico que produce el movimiento de las agujas de un despertador, pero irregulares. La médium respira fuertemente durante unos instantes. Después nos dice que le están quemando el dedo. A la luz blanca, Justin dice que ha fluidificado bien en el cuarto. El gran vicario había traído un pequeño martillo y un par de pincitas para alargar las ramitas. Vio a Esther con un collar de fluidos alrededor del cuello, se lo dio al gran vicario quien, con su martillo y sus pincitas, lo golpeó sobre las ramitas después de convertirlo en un hilo de oro. El 11 de marzo. A la luz roja, la médium entra en el cuarto para continuar el trabajo del anillo. Sujeto su mano izquierda en la mía, dice que le han sacado el anillo para evitar quemarlo. Vedete lo sujeta de la punta de los dedos de su mano derecha al salir del cuarto. No he soltado su mano izquierda ni un solo momento, y de nuevo, todos hemos oído los ruidos metálicos. El 18 de marzo. Después del desprendimiento y los cantos a la luz roja, vedete entra en el cuarto para el trabajo del anillo que se encuentra en su dedo meñique de su mano derecha. Esta mano se encuentra en catalepsia, yo sujeto su mano izquierda en la mía. Al mismo tiempo percibimos de nuevo los golpecitos dentro del cuarto. Cuando vedete vuelve con nosotros nos dice que los golpecitos que hemos oído eran los que fueron dados sobre las ramitas para alargarlas. El calor producido por este trabajo era tan fuerte que hubo que sacarle el anillo, que le estaba quemando el dedo. El 25 de marzo, el gran vicario nos dice, «Siempre estoy muy satisfecho por el trabajo que se hace. Está llegando a su fin. En cuanto al informe que les he prometido, les diré algunas palabras para resaltar mejor la belleza del trabajo. Al principio, no había podido captar todos los detalles. Ahora tengo explicaciones, que les puedo transmitir de una forma más comprensible, a pesar de que sea muy difícil para nosotros, explicarles exactamente lo que ocurre aquí, con las palabras que ustedes conocen. Necesitaría otros términos. Debo prepararlo todo con antelación, como lo hacía para mis sermones con el fin de no dejar nada confuso. Les daré este informe en varias veces, a través del vaso de agua para no ocupar una sesión entera. Capítulo 21, La cuerda y la frambuesa de Justin. El 1 de abril de 1912, mientras la médium se encontraba en el cuarto con el anillo puesto en el dedo, la piedra verde se encontraba encima de la chimenea, en su estuche. Cuando Vedete vino a su sitio, Justin nos dice que no está contento porque Ciclamen le metió un serio. Había visto una cuerda de fluidos que iba desde el anillo hasta la piedra verde. Quiso tocarla para ver si era sólida y la rompió. Por eso, el grande y Ciclamen no estaban contentos y se lo hicieron saber. No volverá a hacerlo, lo promete. El 6 de mayo de 1912, para acabar con las intrigas de una tal señora X, que Justin llama a la señora gorda y redonda, y que atormenta a la jefa de vedete para que le entreguen el famoso anillo, nuestros guías nos recomiendan que no la dejemos salir del local de nuestras sesiones mientras éstas no hayan terminado. Entonces nos dirán lo que debemos hacer. El 20 de mayo, el médium dice, lo que he visto esta noche en el cuarto me hizo más ilusión que si hubieran terminado el anillo. He salido de mi cuerpo, he observado al gran vicario. Como habían esta noche, fuerzas suficientes, sacó de cada uno de nosotros fluidos para formar la sustancia de un regalo que quiere hacer a todos los miembros del grupo. Había 8. Era algo brillante. Será un talismán de la felicidad que nuestros amigos estarán encantados de entregaros. Cyclamen añade, esta pequeña joya contendrá para cada uno de ustedes una reserva de fuerzas que podrán sacar en cualquier momento de vuestra existencia. Cuando tengan alguna dificultad les será de gran ayuda. En el momento de vuestra desencarnación, será una fuerza saludable que partirá al mismo tiempo que ustedes, así como el anillo de la médium. Monseñor Sirbonet añade, todo aquello que proviene de los fluidos no puede pasar por todas las manos, porque podría desintegrarse. No le presten a nadie este pequeño talismán. Sean buenos y confíen, no piensen nada malo de lo que acabamos de decirles, aunque sea totalmente exacto. Esto no significa que se vayan a marchar pronto hacia el más allá, pero cuando llegue el momento, este talismán partirá a la vez que ustedes, cuando hayan acabado su tarea. Pero no hay que dejar que cualquiera lo manosee. No tengan ningún miedo cuando llegue para ustedes la hora inevitable de la separación, estarán asistidos y desearán ustedes mismos el venir a encontrarse con nosotros. Por motivos diversos, las sesiones continúan pero sin resultado. Nuestros guías trabajan en el talismán, y Justin nos dice que ha visto lo que nos van a dar, pero no debemos decir que él lo ha contado, se parece a una frambuesa sin madurar, pero es brillante, bastante hermoso. Capítulo 22, Maquinaciones y celos. El 3 de febrero de 1913. Desde el pasado mes de mayo nuestras reuniones han seguido su curso habitual, pero sin que nada notable ocurra en cuanto al anillo o los talismanes. Nuestros amigos se han ocupado de ello en cada sesión, pero por causa de intrigas, de contrariedades, de trabas físicas, morales y ocultas, todos siguen el mismo punto. No obstante, el grupo se mantiene compacto a pesar de los esfuerzos contrarios que vienen desde fuera. La iluminación ha cambiado. Ahora funciona con unas lámparas eléctricas de 25 a 32 velas y una roja de 16 velas. Nuestro grupo, al haber perdido a 2 miembros que se marcharon, 2 nuevos miembros fueron solicitados por nuestros guías y han venido a sustituirles. Uno de ellos es Luisa, la señorita que se convirtió en señora en 1890. Cyclamen y Esther le dan la bienvenida a nuestra antigua médium del grupo Amistad, y se alegran por tenerla de nuevo entre nosotros. El 10 de febrero, nuestros amigos nos piden que sigamos teniendo un poco de paciencia en cuanto a los talismanes cuya materialización se ha visto interrumpida por influencias ocultas, y nos dicen que las trabas que han entorpecido el trabajo han tenido su origen en los celos ajenos. Nuestros amigos también quieren que los 2 nuevos miembros no sean olvidados, y añaden por lo tanto al número previsto 2 suplementos para nuestras nuevas amigas. Hacia el final de la sesión, una botella llena de agua colocada hacia las 8 sobre la chimenea, se rompe sin motivo aparente, bajo el choque de un espíritu turbulento que acaba de dejar bruscamente a vedete. El 17 de febrero, durante la sesión roja, mientras vedete está en un sueño magnético, Luisa se queda espontáneamente dormida. Se vuelve a encontrar con los amigos del grupo Amistad, y luego entra en éxtasis, su cara se ilumina y dice, «¡Qué buenos son nuestros amigos! ¡Qué guapos están y cómo brillan todos los fluidos!». Concéntrense con sus pensamientos para ayudar al trabajo que se está preparando. El 17 de marzo de 1913, Monseñor Charbonnet dice: Buenas noches, queridos amigos. También he sentido, igual que ustedes, el retraso en la entrega de vuestros talismanes. No se impresionen por ello, ni tampoco se lo reprochen a vuestros amigos. Por motivos especiales hemos tenido que retrasar vuestro placer. Cyclamen no hace nada por capricho, ha tenido que inclinarse ante la necesidad, por respeto y por delicadeza hacia él. Aceptad la situación, ya que él es muy sensible a vuestros sentimientos. Nos iban a entregar los talismanes hoy mismo, nuestros guías nos lo habían prometido, pero por culpa de las agitaciones de la señora gorda y redonda, nos hemos visto acorralados en un callejón sin salida, o bien aplazábamos los resultados esperados con tanta impaciencia, o bien perdíamos a nuestra pequeña medium. Hemos preferido aplazar para más tarde la producción del fenómeno, y conservar sí, entre nosotros, a nuestra pequeña vedette, a través de quien me habían avisado de lo que se preparaba en contra de nosotros. Por esta razón, el anillo sigue sin terminar. El 30 de junio de 1913, a través de vedette, al inicio de la sesión, un espíritu desconocido se manifiesta. Dice que viene para entorpecer nuestras sesiones. No entiende por qué motivo obtenemos fenómenos que no se producen en otros lugares. Y añade, me siento bajo la influencia de otro que me envía aquí para poneros trabas. Díganme, ¿qué debo hacer para librarme? Le hago ver lo mal que está su conducta y la del que lo envía, nos escucha y luego nos dice, gracias. Adiós. El 23 de julio, el gran vicario dice, estoy muy contento, os lo aseguro, espero poder cantar muy pronto un Te Deum. Quiero que sepan esto, estoy cada vez más contento de asistir a vuestras reuniones, deseo que ustedes sientan lo mismo. Os digo a todos, esperanza y confianza. Capítulo 23, la frambuesa de Justin se materializa. 24 de noviembre, estando ausente vedette, Luisa ve lo que nos quieren dar y dice, está ahí, está listo, yo podría cogerlo, pero no quiero, quiero que nuestra medium vedette pueda llevarse la alegría de cogerlo ella y entregároslo. El 22 de diciembre de 1913, durante una sesión roja, Luisa vio una mano presentarle una rosa fluídica, pero no pudo materializarla. El 29 de diciembre de 1913, vedette ve al gran vicario pasearse en medio del grupo, detenerse frente a cada uno de nosotros, sujetando unas perlas envueltas en fluidos. Todavía no las puede entregar, pero está contento y nos dice que esperemos. Nos aprecia. El 9 de marzo de 1914, vedette nos dice que estuvo a punto de coger las cositas que nos habían prometido. Vio bajar en sus manos, fluidos en forma de globo, después, poco a poco, este globo se desvaneció entre sus dedos. El 27 de abril de 1914, Luisa nos dice que ve las piedras. Le piden que nos las enseñe como en la sesión anterior. Ella nos pide que sigamos cantando mientras ella sujeta las manos de vedette y las mías, luego dice, un esfuerzo más. ¡Jo! Las quiero. Cojarás, le digo a Luisa. Ella se levanta y bajo la lámpara roja, coge algo que primero es oscuro en su mano izquierda, que en todo momento se mantiene abierta ante nuestros ojos. Primero veo una piedra verde. Enriqueta ve además un topacio que yo no distingo. Entonces Luisa vierte el contenido de su mano, en catalepsia, en la mía, y siento dos objetos. Ponemos la luz blanca y constatamos que hay dos piedras talladas en forma de rosas, una esmeralda y un granate, más grandes que las del anillo. Las dos mediums se encuentran en catalepsia parcial. Vedette tarda más en recuperarse que Luisa. Este fenómeno se produjo, no en el cuarto sino estando las mediums al lado nuestro, bajo la luz roja. El 1 de mayo de 1914, Durante la sesión roja, hacemos la cadena. Sujeto en mi mano derecha la mano derecha de Victorine. Las dos mediums apoyan sus manos sobre las nuestras y mi mano izquierda actúa sobre las suyas. Bede te dice que sus dedos están helados. Luisa ve las piedras en los fluidos, pide fuerzas y nos pide que cantemos. La señora D. también ve las piedras. Les pido a las mediums que hagan un esfuerzo para obtener un resultado. Entonces veo, claramente, un cubo transparente algo verdoso y del grosor de un punto, un decímetro, formarse ante mis ojos, por encima de las manos de Vedete. Me hace pensar en el vidrio de una botella, lo veo condensarse ante mis ojos, luego veo la piedra caer en la mano de la medium Vedete, y botar en mi antebrazo derecho. Pienso que debió caer sobre la alfombra, pero no, la siento remontar en mi mano derecha y venir deslizarse en el centro de mi mano, bajo la mano de Victorine, que no ha hecho ningún movimiento, y sujeta fuertemente mi mano. A la luz blanca, cuando separamos nuestras manos, encontramos una esmeralda tallada en forma de cuadrado. Este es el testimonio de Victorine sobre el fenómeno, Lyon, el 20 de mayo de 1914. El que suscribe, Victorine R. Certifica que durante la sesión del 11 de mayo de 1914, a la luz roja, bombilla 16 velas, estando reunidos 10 personas para nuestra sesión semanal, primero. Cuando puse mi mano derecha en la del señor Sauce, no había absolutamente nada, ni en su mano, ni en la mía. Segundos. Durante toda la duración de la sesión roja, nuestras manos se han mantenido estrechamente palma contra palma. Tercero. Cuando se produjo el fenómeno, sentí la materialización deslizarse en mi mano. Cuarto. Cuando, a la luz blanca, bombilla 32 velas, separamos nuestras manos, había dentro de la mano del señor Sauce, una piedra esmeralda tallada en diamante, que nuestros guías habían colocado ahí durante la sesión roja, como se detalla en el acta de dicha sesión. Con toda sinceridad, firmo esta afirmación, firmado, Victorine R. Para copia conforme, Henry Sauce. Desde que nuestros guías se ocupan especialmente de los talismanes, el anillo, en cada sesión, es colocado sobre la chimenea en su estuche, la piedra verde suelta. En la sesión del 18 de mayo de 1914, después del trabajo a la luz roja, Justin nos dice, hoy es día de preparación. La próxima vez será día de realización. Habrá tres piedras. Mientras hago firmar el acta de la reunión anterior, Enriqueta coge el estuche de la chimenea, después de abrirlo, se sorprende al comprobar que la piedra verde está en su sitio. Nos la enseña y cierra de nuevo el estuche. Luisa pide ver el anillo, abre de nuevo el estuche, la piedra cae dentro del estuche que vuelvo a cerrar. Un momento después, Vedete también quiere ver su anillo, abre el estuche, la piedra se encuentra colocada de nuevo, luego vuelve a caer por segunda vez. Duermo de nuevo a Vedete para tener la explicación de este fenómeno. Ella contesta que durante la sesión roja, el gran vicario ha cargado el anillo de fluidos para terminarlo. Eran estos fluidos los que retenían la piedra sobre el anillo cuando volvió a caer y, el estuche cerrado, los fluidos han atraído de nuevo la piedra como un imán atrae el hierro. Luego, una vez agotada la fuerza, la piedra volvió a caer. Capítulo 24. Siguiendo los consejos de Cyclamen. El 25 de mayo de 1914, durante la sesión roja, siguiendo los consejos de nuestros guías, sujeto en mi mano izquierda las dos manos de Vedete, y en mi mano derecha las dos manos de Luisa. Esta protesta porque quiere que la dejemos libre. Ve las piedras, quiere cogerlas y se echa a llorar. Vedete le dice, escuchemos a nuestros guías, no necesitaremos cogerlas. Cyclamen nos las colocará en nuestras manos. Esta lucha pone nerviosas a las mediums. No hay ningún resultado, pero Justin nos anuncia cuatro piedras para la próxima reunión. Cicramen nos dice, sean valientes, hacemos todo lo que podemos para agradarles. Trabajamos de nuestro lado y tenemos, nosotros también, un control al que tenemos que obedecer. Por encima de nosotros siempre tenemos a alguien que nos dirige. Les agradezco la confianza que depositáis en nosotros. El 14 de junio de 1914, comunicación de Cicramen. Esta comunicación se obtiene a través del vaso de agua. Al principio, cuando Vedete desarrolló esta facultad, ella centraba su mirada en un vaso de agua. Pero muchas veces el vaso se agitaba y su contenido se derramaba por todas partes, así que lo hemos sustituido por una botella cuadrada, en vidrio blanco, llena de agua magnetizada y herméticamente cerrada. Mientras Vedete la mira, ella ve desfilar en la botella, una cinta de papel como las del telégrafo, y sobre esta cinta ella puede leer las enseñanzas que nuestros amigos nos quieren transmitir. Así fue como obtuvimos la oración del gran vicario, así como la siguiente recomendación, te recomiendo de nuevo, durante la sesión roja, de sujetar bien las manos de las médiums, y les pido que disculpen esta exigencia, que es necesaria y cuya importancia comprenderán más tarde. Sabemos, amigos míos, y eso nos hace feliz porque es nuestra fuerza, que no tenemos que tener ninguna duda sobre ninguno de vosotros, pero debemos recordarles que los fenómenos cuya realización perseguimos, y que estamos felices de producir para ustedes, no son exclusivamente para ustedes. El relato de los hechos se hará fuera de aquí, por lo tanto, para que produzca el efecto que nosotros deseamos, es imprescindible que las condiciones en las que se establezca, no dé lugar a ninguna duda, ninguna sospecha por parte de aquellos que tendrán conocimiento de ello sin haber asistido a nuestras reuniones. Yo lo sé, nunca desarmarán la mala fe, ni la negación de una idea preconcebida, pero no por eso es menos cierto e indispensable que haya personas serias y observadoras, y si se han tomado todas las precauciones para asegurar la autenticidad de los fenómenos, vuestra palabra tendrá entonces más peso y vuestro testimonio mayor alcance. Por ese motivo les pido perdón a las médiums, pero te recomiendo que no sueltes sus manos durante la sesión roja. Es una cuestión de costumbre y de prudencia para ellas, y para protegerlas de cualquier sospecha injustificada que viniera del exterior. No por eso los fenómenos se realizarán con mayor dificultad. El 15 de junio de 1914, sujeto las manos de las dos médiums. El señor M. da la luz roja, el grupo forma una cadena. Durante esa sesión, las médiums ven las piedras colgadas de su cordón fluídico. Todos unimos nuestros esfuerzos, nuestros deseos para conseguirlas. Cuando nuestros amigos piden que le demos a la luz blanca, encontramos, tal como nos lo habían anunciado, una piedra en las manos de Vedete, que yo sigo sujetando, y la otra sobre la alfombra. Esta última tenía que haber aparecido en la mano de Luisa, pero estando siempre muy agitada por la producción del fenómeno, se esfuerza constantemente para liberarse mientras que Vedete se mantiene tranquila y pasiva. A pesar de ello, yo sujeto las manos de las dos en las mías. El 22 de junio de 1914, durante la sesión roja, sujeto debajo de mi pulgar, en las manos de las dos médiums, una de las dos piedras que nos dieron el 15 de junio. Nuestros amigos nos han pedido que actuemos de esta manera para aumentar el volumen de las dos piedras, que encuentran demasiado pequeñas. Al final de la sesión, están satisfechos con el resultado, que podemos apreciar fácilmente. El 29 de junio, durante la sesión roja, mientras sujeto la mano de las dos médiums, Luisa ve las piedras prometidas. Hay dos, pero las fuerzas son escasas, solo una se ha materializado, la otra, demasiado pequeña por falta de fluidos, se la llevan de nuevo nuestros amigos. Monseñor Serbonet dice, cuando todo haya acabado, espero que cada uno podrá venir a dar sus impresiones. Por el momento, el trabajo se ha vuelto mucho más difícil de lo que me podía imaginar. puede fracasar con muy poca cosa. Durante la sesión, Justin había pedido que le dieran un vaso de claret espumoso para recuperar sus fuerzas, porque había fluidificado bien. Se lo prometo con la condición que él mismo se lo beba. Al final de la sesión, les ofrezco a mis amigos una copa de vino pedida por Justin, y coloco 11 copas sobre una bandeja. Mientras charlamos y sin darse cuenta, Vedete entra en trance envuelta por Justin, que coge el vaso, se lo bebe de un trago, se deleita y luego deja a la medium sin que ella se haya dado cuenta de nada. En el momento de partir, cuando le contamos a Vedete lo que ha ocurrido, ella protesta diciendo que si se hubiera bebido 2 vasos le pesaría la cabeza, sin embargo dice encontrarse perfectamente bien. El 6 de julio de 1914, estando Luisa enferma, solo tenemos a Vedete como medium. Yo sujeto sus 2 manos. Ve una piedra formarse pero le faltan fuerzas. Es demasiado pequeña, nuestros guías se la llevan al laboratorio espiritual para darle las propiedades necesarias a la persona a quien está destinada. Ve cómo se llevan la piedra, se echa a llorar y dice, la próxima vez tendremos 3. El 20 de julio de 1914, durante la sesión roja, sujeto las 2 manos de cada una de las mediums, las de Luisa encima de las de Vedete. Esta última ve las piedras, las quiere. Todos unimos nuestros pensamientos con ese fin. Vedete se sobresalta y dice tener una piedra en su mano izquierda. Abraza a Luisa y pide que le dejemos la piedra. Después de un nuevo esfuerzo, afirma tener otra más. Nuevamente se esfuerzan las 2 mediums, y dicen, es para esta noche. Protegemos los ojos de las mediums, y el señor M. vuelve a dar la luz eléctrica. Entonces vemos las 4 últimas piedras reunidas en la mano de Vedete, que se encuentra en catalepsia completa, mientras que Luisa solo tiene los brazos adormecidos. Vedete, en sonambulismo, nos dice que las 3 primeras piedras han llegado hasta su mano atravesando las de Luisa, la última se deslizó entre sus dedos viniendo por debajo de sus manos, que yo estuve sujetando sin soltarlas un instante durante toda la sesión roja. El 27 de julio de 1914, después de la sesión roja, Cicramen se manifiesta y dice, «Buenas noches mis amigos». Esta vez les vamos a satisfacer repartiéndoles sus pequeñas piedras. Cada una de ellas está magnetizada en función de sus necesidades. Hemos trabajado durante mucho tiempo para daroslas, y lo hemos conseguido. Son fluidos muy puros los que hemos sacado de vosotros para combinarlos con los nuestros y condensarlos expresamente para ustedes. El gran vicario ha trabajado bien. Les pedimos que se lo agradezcan en particular porque se lo merece. Así es como deben repartirlas. Como jefe del grupo, cogerás la roja para ti. Darás una de las 2 grandes verdes a Luisa y la otra es para Vedete. Entréganme todas las demás en mis manos. Las observa, las toca y luego le entrega a cada uno la que le es destinada con una palabra de aliento y añade, «Mis amigos». Ya tienen sus talismanes fluídicos. Deseamos que les procuren a todos dulces alegrías y buenas cosas. Hemos entregado estas piedras esta noche para que contribuyan a reforzar la paz interior y la fuerza de Francia que va a pasar por grandes crisis. Oren mucho, con todo vuestro corazón, por la paz, y envíen su pensamiento hacia Francia que lo necesitará. Hemos estado pensando y hemos decidido dejarles descansar y recuperar fuerzas. También nosotros necesitamos descansar. Por lo tanto, vamos a suspender las sesiones durante todo el mes de agosto. Las reiniciaremos en septiembre. El gran vicario, Imleat Dominus Omnes Petitiones Tuas. Que Dios les conceda todas sus peticiones. El 24 de julio de 1914. Aquí se acaba nuestro libro de actas. Por primera vez desde hace 4 años, nuestros amigos nos han dado un mes de descanso. Sabemos ahora por qué motivos. A pesar de ellos, y la angustia que oprimía nuestros corazones, hemos retomado las sesiones. ya no para la producción de fenómenos, sino para reunir, cada semana, todos los fluidos que podíamos ofrecer a nuestros guías para secundarles en las misiones que les confiaban, para que los empleen para levantar los ánimos de aquellos que habrían podido desfallecer, para inspirarles a todos el deseo y la voluntad de vencer y la certeza del triunfo final, del que nunca dudamos, para que ellos puedan, con nuestros fluidos, aliviar a los heridos, nuestros enfermos, devolver la esperanza a los presos, y sobre todo para que puedan ayudar a los que, cada día, han caído y no volvieron a levantarse, para que les ayuden a comprender su nueva situación, para que les ayuden a salir de la turbación y a comprender que todavía pueden ayudar a sus compañeros, que quedaron en el frente, amándoles con su aliento patriótico y con todas sus fuerzas fluídicas. El llamamiento, «Arriba los muertos», no solamente se ha oído en las trincheras, hubo numerosos ecos y los imponderables se han unido a ellos por la salvación de Francia, por la defensa del derecho, de la justicia, de la libertad. Vercingétorix, Juana de Arco, Bayard, todos nuestros valientes, todas nuestras glorias nacionales, todos los Carnot, los Gambetta, les Deroulede, han contestado a este llamamiento, nuestros guías hicieron lo mismo en las medidas de sus fuerzas, y nuestra Francia orgullosa, que debía ser aplastada, no solamente sigue en pie, sino que, con el apoyo de todos sus hijos, por el progreso de la humanidad, triunfará. 31 de enero de 1947. Capítulo 25. ¿Por qué? 1 de marzo de 1917. Los resultados felices obtenidos en mis investigaciones sobre espiritismo experimental y las numerosas manifestaciones físicas y tangibles a las que he podido asistir y participar, han hecho que me preguntaran repetidas veces: ¿por qué tenéis ese privilegio y por qué vuestras médiums no han obtenido semejantes fenómenos con otros experimentadores? Efectivamente. ¿Por qué? Sin duda existen varios motivos entre los cuales creo poder señalar el siguiente. Mucho antes de Luisa, la señora C., igual que la señora M., y la señorita M., me habían dicho, sin usted no puedo hacer nada. Cuando Vedete me afirma también que mi presencia le es imprescindible para la producción de los fenómenos obtenidos por intermedio de ella, quizá no esté del todo equivocada. En efecto, para homenajear la buena voluntad de mis médiums, siempre les he atribuido el mérito de los resultados obtenidos. En las narraciones de los fenómenos diversos que hemos observado, solo su facultad ha sido puesta en evidencia. Puesto que esto me alegraba, he querido atribuirles todo el mérito y el honor, sin embargo yo no era tan ajeno como lo dejé suponer. Por lo tanto, para contestar a esta pregunta, ¿por qué? Puedo admitir que yo también soy un poco médium a efectos físicos. Aun manteniéndome perfectamente despierto, me ocurre a menudo, estando solo, que percibo ruidos, choques bastante fuertes que se repiten cuando digo, otra vez. De aquella primera vez que dije, otra vez, he conservado un recuerdo bastante asombroso. Corría el año 1867, era una noche de invierno. Estábamos alrededor del fuego, mi padre, mi madre, mi hermano y yo, cuando se produjo en la chimenea una detonación parecida a la de un arma de fuego. Mi madre se sobresalta y mi padre le dice, «¿De qué tienes miedo? Son nuestros muertos que manifiestan su presencia», y yo añade, «Pues si son nuestros muertos que lo vuelvan a hacer». En ese mismo instante se reprodujeron dos ruidos, uno venía de la chimenea parecido al primero, el segundo venía de mi mejilla en la que mi madre acababa de asestar la mayor bofetada que haya recibido en toda mi vida. A ella no le dije, otra vez. Más tarde, en 1879, un domingo por la mañana, en mi habitación, yo lo había ordenado todo, hecho mi limpieza y durante más de una hora, esperando el momento de bajar a almorzar, había estado leyendo. Hacia las 11:30, Vuelvo a colocar en la biblioteca el libro que había estado leyendo cuando oigo detrás de mí un ruido parecido al que metería un objeto de hierro golpeándose contra el cristal. Me doy la vuelta y digo: otra vez. Y en el mismo momento, el ruido se repite seguido por un gluglú significativo. Era mi jarra que había recibido el choque invisible, y tenía una rotura de 1 centímetro de ancho por 5 de largo. Sin embargo, yo me encontraba solo en casa, lo repito, y desde las 8 de la mañana que había llenado mi jarra, no la había vuelto a tocar. Más tarde aún, en 1884, estando solo leyendo en mi cocina, oí un ruido que ya he mencionado en los trabajos del grupo Amistad, y que me ayudó a desbaratar una superchería. Todavía más tarde, en 1893, me encontraba solo en mi trabajo, ocupado en rellenar una comisión. Entre los objetos solicitados figuraba un manguito de bisón. Solo me queda uno que he apartado a propósito. Me dirijo a la sección donde se encuentra, cojo 2 pilas de cartones, no está ahí. Cojo otras 2, tampoco. Dado que hay 150 cajas para abrir, vuelvo a colocar los manguitos que ha sacado de la sección pensando, cuando regrese el chico de los recados le pediré que los busque él y cierro el armario, luego regreso a mi comisión. Entonces oigo caer y rodar lejos de mí un manguito dentro de su caja y pienso, ya puedes rodar, te recogeré cuando me dirige hacia esa zona, pero es precisamente en esa zona que se encuentra el siguiente objeto de mi comisión. Vuelvo a la sección para ver de qué fila se ha salido, ningún hueco vacío, todas las pilas están al completo. ¿Cómo ha podido salir del armario que yo había cerrado? ¿Quién me lo ha dado de esta manera? Sin duda no es un ser encarnado, ya que me encontraba solo en ese momento, a la hora del almuerzo, en el almacén, por lo tanto no es por una intervención humana que lo he recibido, sino por un ser invisible y amable que ha querido darme una prueba de su presencia. Más tarde, en fin, el 27 de octubre de 1901, un domingo por la noche, me encontraba con mi madre, en mi casa. Estábamos los dos sentados en el sofá y hablábamos de nuestros parientes fallecidos, mientras esperábamos que mis hijos regresaran de un paseo. Me había puesto, para estar más a gusto, una bata que tenía atada por un cordón grueso, y maquinalmente hacía el molinete con una de las bordas, cuando se produjo un choque. Mi madre me dice, «Se te ha caído algo». Se agacha y recoge a sus pies una aguja de gancho que había pertenecido a mi mujer, y en mi mano tenía un anillo de cobre, del grosor de una moneda de 2 francos. ¿De dónde venía todo eso? Mi madre, que no creía en las manifestaciones espíritas y le daban miedo, tuvo que reconocerlo, y cuando regresaron mis hijos, le enseñó la aguja de gancho a mi hija preguntándole, ¿qué es esto? Y ella le contestó, pero si es la aguja de gancho de mamá, ¿de dónde lo has sacado? Se había quedado en el bolsillo del vestido que llevaba puesto en su ataúd. Era, efectivamente, su aguja de gancho y yo también lo había reconocido. Esto fue un aporte convincente y no una ilusión, estábamos solos los dos, mi madre y yo, y los dos perfectamente despiertos. Podría alargar estos relatos con otros muchos hechos, pero los que acabo de señalar son, creo yo, suficientes para dar crédito a las médiums. En la producción de los fenómenos obtenidos debo tener yo mi pequeña parte, y esa es la razón, sin duda, por la que los que han querido utilizar mis sujetos para provocar la manifestación de los mismos fenómenos, no lo han conseguido. Pero no quiero embellecer mi parte más de lo que ha sido, persisto, al contrario, en destacar el mayor mérito a las médiums, quienes, cada una en investigaciones distintas, me han prestado su ayuda la más completa, la más entregada y desinteresada. La alegría de los resultados obtenidos es suficiente para mí. Ellas tienen todo el mérito como testimonio de reconocimiento por la asiduidad, la paciencia, la perseverancia que ellas han mostrado durante nuestros trabajos en común. A fin de cuentas, hemos podido ayudarnos mutuamente, Pero es bien gracias a ellas, a Vedette en el grupo Esperanza, a Luisa en el grupo Amistad, a las señoras Che. M. que he podido obtener numerosos fenómenos que me han favorecido, y por los cuales, juntos, hemos dado las gracias a nuestros guías, a nuestros amigos difuntos, ya que, no lo olvidemos, ellos también han tenido algo que ver en la realización de fenómenos que, sin ellos, no habríamos obtenido nunca. Se dice que para hacer un buen encebollado hace falta una buena liebre. Para hacer un buen grupo de estudios espíritas, un buen medium no es suficiente. También hace falta una armonía perfecta entre todos los miembros del grupo. Hace falta una tenacidad perseverante que nada desanima, que nada desalienta. Hace falta una voluntad ardiente, sostenida, que anima a todos los miembros en sus esperanzas, en sus deseos, una asiduidad que nada detiene, y una confianza recíproca que, por parte de todos los asistentes, haga un solo bloque, animado por el mismo ardor para continuar con los trabajos, del mismo reconocimiento hacia los invisibles que nos prestan su asistencia, ya que sin ellos no hay nada que hacer, nada que esperar. Armonía, confianza, perseverancia son las condiciones indispensables para el éxito. Por estas razones, un grupo de experimentaciones de los fenómenos trascendentales debe ser un grupo cerrado, del que deben ser excluidos los indiferentes, los curiosos y con mayor razón los envidiosos, los celosos y aquellos que niegan la posibilidad de los fenómenos. Estas son las reglas que hemos respetado, las condiciones que hemos realizado y gracias a nuestros amigos del espacio, el éxito compensó ampliamente nuestros esfuerzos. A todos aquellos que quieran entrar en esta vía, deseemos una perseverancia similar y resultados aún más satisfactorios. Pero no es suficiente con querer, también hay que saber querer. Capítulo 26. Conclusión. Ahora que hemos hecho desfilar ante vuestros ojos, en dos series de fenómenos, las pruebas prometidas por nuestros títulos y que queríamos darles a conocer, ¿qué conclusiones, amigo lector, podemos y debemos sacar de los hechos que hemos expuesto? Lo primero, si nos trasladamos con el pensamiento a la época en que los primeros fenómenos se produjeron, recordaremos que entonces, todos aquellos que se ocupaban de este tipo de investigaciones en Francia, se declaraban francamente y simplemente espíritas, es decir, discípulos de Allan Kardec, el fundador del espiritismo filosófico. Incluso había por su parte cierto orgullo en declararse espírita, sujetar su bandera abierta en lugar de ocultarla en su bolsillo, como muchos neoespíritas han creído tener que hacer desde entonces para protegerse tras algunos nombres, palabras nuevas tanto bárbaras como científicas, y evitar exponerse a las burlas, a los sarcasmos de los materialistas a los que se habían unido, para ahogar el espiritismo, las maquinaciones sospechosas y desleales del clericalismo que buscaba, por su parte, hacerlo desaparecer bajo aspectos ridículos y de mala fe. Entonces se corrían riesgos en declararse espírita, pero nuestros mayores se sentían orgullosos de ese nombre que les había enseñado Allan Kardec, de quien conocían a fondo toda la obra, y ponían en práctica sus lecciones. Ellos estaban profundamente convencidos de la existencia en nosotros de un alma inmortal, de su supervivencia tras la destrucción del cuerpo material, de la comunicación real y posible entre los vivos de aquí abajo y los vivos del más allá, es decir, nuestros padres, nuestros amigos y todos los contemporáneos que, habiéndose interesado por este estudio durante su vida terrestre, seguían haciéndolo en el más allá, antes de volver a reencarnar en nuestro planeta para vivir en él una nueva existencia, o bien en otro mundo habitado por almas en camino hacia el gran peregrinaje de las existencias sucesivas. Los espíritas de aquella época, no solo conocían bien todas las enseñanzas de Allan Kardec, sino que las ponían en práctica para su avance espiritual y moral, y para el de la filosofía espírita. Estaban convencidos de que todas las comunicaciones estaban originadas por los espíritus, y que nuestro deber, era estudiarlas para aceptar las buenas y rechazar las que parecían malas o solamente sospechosas. Se resguardaban de la mejor manera posible contra los fraudes, o bien por parte de los médiums, o bien por parte de los desencarnados. En aquella época, igual que ahora, el estudio del espiritismo no era considerado cosa fácil. Al contrario, nuestros mayores lo consideraban un estudio de mucho aliento al que aportaban toda su seriedad, toda la atención y la buena fe que contiene y que se merece. Ahora bien, ocurrió que un día, los neoespiritas al encontrar el estudio de la moral molesta, la dejaron de lado para ocuparse solamente de las manifestaciones tangibles y materiales. Entonces fue una eclosión de teorías nuevas, de hipótesis, de suposiciones, de afirmaciones sin pruebas, cada cual más extravagante, más desconcertante. Tal sabio materialista que no creía en el alma humana ni a la supervivencia rechazaba el alma, y a los espíritus y atribuía las manifestaciones a las causas más heteróclitas, más increíbles, a los que atribuía nombres más o menos bárbaros. Tal otro, descontento por no descubrir nada, desprestigiaba las antiguas experiencias, para ocultarlas con palabras nuevas que enredan, cada vez más, el estudio de la doctrina tan clara hasta entonces. Entonces salían de la sombra todos los inconscientes y sus superlativos, de los cuales cada autor daba una explicación especial que no definía nada sino que camuflaba el alma y los espíritus, y ahí estaba todo lo que deseaban los nuevos investigadores de los nuevos métodos de experimentación. Los clericales, por su parte, desde lo alto de su púlpito echaban pestes contra el espiritismo. Mientras que los partidarios evitaban a los espíritus, que no deseaban ni conocer, ni admitir, de los que ni siquiera querían oír hablar. Entre todos los inventos, suposiciones y explicaciones nuevas, ¿acaso se había encontrado al menos los medios para resolver todos los problemas que nos plantean las manifestaciones espíritas? De ninguna manera. Ninguno de los fenómenos del grupo Amistad puede explicarse, después de ser analizados por ellos. La psicometría, el animismo, la telequinesia se les ha aplicado sin gran éxito. Para los pequeños movimientos de objetos a cortas distancias, se creyó encontrar un motor en los miembros suplementarios o extensibles, que algunos médiums que han sido estudiados por los sabios habían dejado suponer. Pero en cuanto a los ramos de flores como los que hemos recibido, para las acciones a largas distancias, la explicación seguiría pendiente al igual que las causas de la catalepsia tras la realización de los fenómenos, si los espíritus no nos hubieran dado ellos mismos la explicación. Para el fenómeno de la escritura directa bajo sobre cerrado, ninguna de las nuevas teorías puede aportarnos la solución. Cuando yo escribo como médium, me objetan que es mi inconsciente o mi subconsciente el que dicta la comunicación que me es transmitida. Pero en el caso mencionado, ni la médium ni yo hemos tenido que pensar nada ni escribir nada, ya que el asunto se produjo sin nuestra intervención. Entonces, ¿cómo habría podido mi inconsciente escribir él solo sin que yo me diera cuenta? Y lo que es más sorprendente es que la primera comunicación tiene una letra fina, y sigue unas líneas rectas a pesar de estar el papel doblado en cuatro, mientras que la segunda comunicación firmada, tu abuelo, está escrita por medio de la segunda hoja, y que su letra es tan parecida a la que él tenía en vida que mi madre la reconoció al pasar por ahí, sin vacilar. ¿Qué motivos podría tener yo para no creer que haya sido escrita por la misma persona que la firmó? La creación de las píldoras para un caso especial, que nadie podía prever y que se materializan en el momento preciso, también es un fenómeno que las nuevas teorías no sabrían resolver. Al igual que no sabrían explicar sin la pluralidad de existencias, la explosión de odio póstumo entre Luisa y la señorita Sophie. Entre los hechos del grupo Esperanza, el caso de Victorine que viene a revelarnos su nombre de María Louise, que nadie conocía ni podía conocer. No es una prueba concluyente. Y la sensación macabra que sintió la médium cuando el espíritu la dejó. ¿No es algo típico? Uno sufre estos efectos, no los inventa. En el caso del señor Serbonet, hubo un hecho particular, y es que uno de sus sobrinos que yo no conozco, me hizo saber a través de un tercero, que había reconocido a su tío en el lenguaje, que la revista, El Espiritismo Kardecista, había reproducido de él. Y la oración en latín del gran vicario con su traducción. ¿Cómo explicarla si no es por una intervención directa de este personaje? Y el anillo de vedete. La serie de dificultades que nos ha creado. Es creado para su dedo, demasiado pequeño, luego agrandado en las sesiones. Cambia de dedo o de mano mientras yo mismo sujeto su mano en la mía. Y la frambuesa verde de Justin que se traduce en 10 pequeñas esmeraldas, una de ellas se desliza en mi mano, y la de Victorine que yo apretaba con fuerza en la mía. De todo esto, ¿qué explicaciones verosímiles pueden dar las nuevas teorías? Ninguna concluyente en mi opinión. Para llegar a encontrar una solución verdadera, lógica, una explicación satisfactoria, hay que volver a la teoría espírita, a la presencia de los espíritus amigos alrededor nuestro, a su poder sobre la materia, que ellos nos han revelado antes de que la ciencia oficial lo haya hecho. La acción de los invisibles en la producción de estos fenómenos es indudable, y todos aquellos que han asistido a nuestras reuniones, o a reuniones similares, no tienen ninguna duda sobre la presencia real alrededor nuestro de nuestros amigos del espacio, de quienes, a veces, sentimos el roce tan distintamente como si estuvieran presentes materialmente. Todos los fenómenos que acabamos de repasar encuentran su explicación en la intervención de los espíritus, en la asistencia de nuestros amigos difuntos y la encuentran completa solo gracias a nuestros guías y a su voluntad, su deseo de sernos útiles y agradables. Por lo tanto, es al espiritismo, y únicamente al espiritismo, que debemos atribuir estos fenómenos, que son para nosotros la prueba material de la supervivencia de los espíritus en el más allá, de la comunicación absolutamente segura entre los vivos y los que llamamos de manera impropia los muertos. Es porque yo ya era espírita en el año 1867, que me ocupé de estas investigaciones, es porque yo era espírita, que más tarde, he podido investigar interesantes fenómenos, y es por causa de todas estas manifestaciones que, pese a lo que se pueda pensar de ello, hasta el día que reciba la orden de partir para mi gran viaje hacia el más allá, seguiré siendo espírita y fiel a Allan Kardec. Henry Sauce. Capítulo 27, Oda a Allan Kardec. Gloria a ti Kardec quien, a través del espiritismo, nos enseñó, de la muerte, cuál es el mañana, es gracias a tus lecciones, tu puro idealismo, que seguimos el camino de la verdad. La duda triunfaba. El materialismo, sofocando en nuestros corazones nuestro generoso entusiasmo, nos doblegaba bajo el yugo de su falso realismo, dejándonos como único porvenir el vacío. Cuando viniste a nosotros, pensador riguroso, enseñándonos las duras leyes del destino, levantaste para nosotros, los velos del misterio. Que habían conocido antaño nuestros padres los galos. A través de tus enseñanzas, aprendemos, oh maestro, que debemos buscar siempre lo cierto, lo bello, que morir aquí abajo, es nacer de nuevo, en un mundo mejor, más allá del sepulcro. Pero para ello debemos, sin tregua, sin descanso, domar las pasiones de nuestro cuerpo, elevarnos siempre es nuestra gran tarea, si queremos alcanzar las altas esferas. Para alcanzar la meta de este largo camino, en cada etapa debemos, llenos de dulces esperanzas, cumplir los designios que un destino magnánimo, ha grabado en nuestros corazones como primeras tareas. A modo de inicio ayudarnos cada día más, compadecernos de aquel que sufre y tenderle la mano, tener siempre el valor de querer progresar, y a cada paso que damos tener respeto humano. Sin temor y sin miedo al eterno viaje, que debemos cumplir, observamos las leyes. Sabemos que la vida es un peregrinaje, que tendremos que cumplir muchas más veces. Pero también sabemos que cuando llega la noche, Podemos evocar a nuestros muertos queridos, quienes para revelarnos los secretos sepulcrales, se animan de su mejor voluntad para complacernos. Alabemos a Allan Kardec, exaltemos su memoria, del espiritismo fue el ilustre fundador. Sobre el mármol y el bronce del Templo de la Gloria, hemos de grabar el nombre de este gran bienhechor. He querido, en mis versos, en lo tuyo, oh maestro, afirmar tu doctrina, precisar su propósito, y para hacerla amar, dándola a conocer, con mi fidelidad, mi tributo pagarle. También quiero celebrar estos dos cincuentenarios, el de tu regreso, maestro, hacia el más allá, el de mis inicios entre tus discípulos, y cómo entonces responderá la llamada. Henry Sauce.